Los versículos del 1 al 3 del capítulo 24. Llevamos más o menos 3 o más años ya estudiando el Evangelio de Mateo y creo que es muy bueno, necesitamos eso, necesitamos estudiar la Biblia con detenimiento, ir lento, necesitamos comprender. Lo más rápido no es hacerlo rápido, lo mejor, no es hacerlo rápido, sino comprender. Para entender estos dos capítulos, 24 y 25 del libro de Mateo, necesitamos sentar unas bases firmes, porque estos pasajes, estos dos capítulos, algunos estudiosos de la Biblia los han considerado los más difíciles de interpretar y quizás los que han causado muchas veces confusión, pues obviamente por causa de las personas que se confunden, más no por la palabra del Señor. Necesitamos también comprender muy bien el bosquejo de Mateo, o sea, cómo está desarrollado el libro de Mateo. Necesitamos también, un punto muy importante que tenemos que sentar es acerca de la interpretación. Un punto o algo que es necesario allí es entender a quién va dirigido una carta o un libro. Este Evangelio de Mateo precisamente va dirigido a los judíos y eso tenemos que tenerlo muy en claro para poder comprender este contenido. Para mí me ilustra esto como pensar que si yo a mi hijo hoy le escribo una carta y le digo, hijo, quiero que tengas cuidado con tal cosa, preocúpate por esto, tienes que mejorar esto y tienes que cambiar estas actitudes y te prometo esto. Imagínense que esa carta yo la guardara y pasaran 5 o 6 generaciones y esa carta fuera encontrada nuevamente. Y uno de mis descendientes quisiera cogerla y aplicársela al hijo de él. ¿Se podría hacer? No, porque fue la carta que yo le escribí a mi hijo, ¿cierto? Tiene que ver específicamente con mi hijo. Del mismo modo tenemos que tener en cuenta la escritura. ¿A quién se le escribió, cierto? Ahora, de la carta que yo le escribí a mi hijo, mi descendiente podría encontrar muchas aplicaciones, muchas cosas que diría, oiga, hay que hablarle a los hijos de tal cosa. Mas no podría aplicar cosa por cosa a él. Lo mismo tenemos que tener en cuenta aquí para estudiar estos dos capítulos. ¿A quién le está hablando el Señor? Eso es bien importante. La pregunta o el punto, entonces, ¿nos saltamos esos capítulos? No, todo el Antiguo Testamento va dirigido a Israel, básicamente, ¿cierto? Y sin embargo debemos estudiarlo y tenemos muchas cosas que aprender de él. De esos capítulos también podemos aprender y aplicar muchísimas cosas. Tenemos que diferenciar también, o tenemos que entender la diferencia entre aplicación e interpretación. Interpretación es comprender lo que el pasaje dice, teniendo en cuenta los aspectos ya mencionados. La aplicación es qué tomo yo para mi vida. Tenemos que diferenciar esas dos cosas. A veces pasamos de la lectura de la Biblia a la aplicación, pero es necesario primero hacer una interpretación. La correcta interpretación de un pasaje me llevará a una correcta aplicación del mismo. Si yo no hago una correcta interpretación, no puedo hacer una correcta aplicación. Quizás me estaré apresurando. Hay muchísimos ejemplos, o sea, por ejemplo, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. Entonces, una persona sin una correcta interpretación de la Biblia diría, pues el Señor le mandó a Abraham a sacrificar a Isaac, entonces yo, para mostrarle al Señor que soy fiel, voy a intentar sacrificar a mi hijo. Sería absolutamente ilógico hacer eso. ¿Por qué? Porque es que Dios le dijo específicamente a Abraham que presentara a su hijo. A usted y a mí no nos lo ha dicho que lo hagamos, ¿cierto? Entonces, eso es un peligro de interpretar mal. De allí, de esas malas interpretaciones, es donde nacen muchas sectas. Quizás los testigos de Jehová y muchas sectas se han metido en los eventos del fin de los tiempos y de ahí han sacado doctrinas enredadas, han colocado fechas de las cuales la Biblia no indica que hayan fechas, no se pueden colocar fechas. Entonces, vuelvo y digo, quiero resaltar eso, hay que ser muy cuidadoso. Entrando ya en el Evangelio de Mateo, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Mateo? ¿Alguien lo recuerda? Muy bien, alguien lo está diciendo, ¿quién más me quiere decir? El propósito del Evangelio de Mateo, Mateo escribió para judíos y su propósito era mostrar a Jesús como rey de los judíos. La audiencia a la que fue escrita el Evangelio de Mateo fueron los judíos. Miremos un poquito el bosquejo o la división más exactamente del Evangelio de Mateo. Creo que escuchando una predicación de Carlos Arangure, él la compartió. Creo que los comentaristas bíblicos tendrán alguna diferencia en cuanto a esta división. Comparto la que encontré de Carlos. Dice, del capítulo 1 al capítulo 10 del Evangelio de Mateo, el reino es ofrecido. ¿Recuerdan que Juan el Bautista andaba ofreciendo el reino? Les decía, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Del capítulo 11 al capítulo 23, entonces empieza o continúa más bien ese rechazo de los judíos a ese reino ofrecido por Jesús. Es un rechazo gradual, pero ya para el capítulo 23 el Señor deja de ofrecerles ese reino. Y el reino es postergado entonces. ¿Para cuándo es postergado? Para los tiempos del fin. Esa división empieza justamente aquí, en el capítulo 24 y 25. Ahí empieza, o ahí se aclara más bien la postergación de ese reino. Este capítulo 24 tiene que ver con el futuro de Israel. Aquí no está el futuro de la iglesia, o sea, no podemos sacar pasajes y decir es que esto es lo que nos va a pasar específicamente a nosotros, no. Esto es el futuro de Israel propiamente. Este tipo de estudio, este tipo de pasajes se consideran, por parte de la teología, se consideran como escatología. ¿Qué es escatología? Son los eventos del futuro, del porvenir. Es la profecía predictiva. Son pasajes difíciles de interpretar porque tienen mucho simbolismo, muchas cosas que no son fáciles de comparar en otras partes de la Escritura. Tienen también mucha revelación. Y también los eventos que el Señor Jesús va a describir aquí en adelante están separados por eras de tiempo a veces extensas. Pero el Señor Jesús no nos hace esa aclaración, o no está tan claro más bien en el pasaje, esas diferencias de tiempos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para hacerlo. Personalmente yo no había estudiado mucho los eventos del porvenir, no era de las cosas que más me gustara estudiar, quizás por un poco de miedo, quizás un poco de que hay que dedicarle mucho tiempo de estudio, pero es parte de la revelación del Señor, así que necesitamos estudiar escatología, necesitamos ir y comprender esos eventos del porvenir, necesitamos esforzarnos más para entenderlo. Quizás hay que profundizar mucho, hay que estudiar mucho, quizás necesita la guía de alguna persona que le ayude a comprender un poco mejor los eventos. Hay cositas, hay palabras claves que si uno se salta en estos pasajes, le enredan todo. Pero creo que después de tener que estudiar esta, para dar esta enseñanza, creo que tengo que decir que es de gran bendición, o sea, como que yo no entendía qué era lo que el Señor iba a hacer con estos y con aquellos y cómo lo iba a hacer y cuándo lo iba a hacer. Hoy en día está mucho más claro para mí y quiero compartirles que fue de gran bendición, fue de mucho tiempo, de horas, de mucho estudio, pero valió la pena. Y creo que puedo decir que mi conclusión general de esto sería es que Dios tiene un plan justo, perfecto, y que contempla a todas las personas de la creación, que a Dios no se le escapó ni la tilde ni la jota. Todo está listo para que los eventos del porvenir sean desarrollados perfectamente. En cuanto a los versículos que vamos a estudiar, yo solamente voy a dar como la introducción. Creo que Miguel dentro de 8 días, y como, bueno, creo que Miguel tiene 2 enseñanzas acerca de esto, y Edgar también, van a desarrollar un poco más, con más claridad. Yo quiero sentar unos puntos que necesitamos, o unas bases que necesitamos para comprender. Vamos a mirar algún léxico, algunas palabras que necesitamos definir. Vamos a mirar entonces Mateo 24. Mateo 24, del 1 hasta el 3. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Vamos a orar. Señor, te pido que tú nos dirijas, Padre. Te pido que podamos comprender tu enseñanza, Señor. Ayúdanos a ver que tú tienes todo planeado, todo es perfecto, Señor. Gracias porque te revelas a nosotros, gracias porque no nos dejaste en duda, Señor, sino dejaste la información que necesitamos para vivir, para tener esa esperanza firme, Señor. Quiero pedirte especialmente por aquellos que no te conocen aún, Señor, te pido que sean desafiados a entender que la inminencia de tu venida, la inminencia de los eventos que están por suceder, Señor, es urgente, Padre. Ayúdalos a tomar esa decisión por ti, Señor. Inquieta tú sus corazones. Ayúdalos a entender que necesitan esa salvación. Y te pido, Señor, que nos dirijas a todos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces, estos tres versículos, y más bien todo el capítulo, son una profecía de Cristo. Cristo habla de los eventos del futuro. Acerca de Israel, recalco ese punto. Los capítulos 24 y 25 tienen que ver con el futuro propiamente de Israel. Un punto importante aquí es entender que los eventos descritos en los versículos 1 y 2 ya se cumplieron, ya son del pasado. Eran profecía, eran predicción cuando se escribieron, cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos esto, esas cosas no habían sucedido. En este momento histórico ya sucedieron, porque vamos a hablar acerca de la destrucción del templo de Jerusalén propiamente. Del versículo 4 en adelante empieza el desarrollo de los eventos del futuro, del fin. En el versículo 3, los discípulos le hacen una pregunta. Vamos a definir algunos términos que son claves y que son muy importantes para esta enseñanza. Como les decía, escatología, entonces son los eventos del futuro, del porvenir, que tienen que ver con las predicciones hechas acerca de lo que sucederá más adelante. ¿Qué es profecía? El significado de la palabra profecía es hablar de parte de Dios. Pero muchas veces, esa profecía, ese hablar de parte de Dios, tenía que ver con predicción, o sea, con hablar acerca del futuro. No siempre la profecía es predicción. Una quinta parte de la Biblia era predicción cuando se escribió. Entonces, hay mucha escatología en la Biblia. Otra palabra importante que necesitamos definir es el rapto. Hablamos con frecuencia de la palabra rapto. ¿Qué es el rapto? Es cuando la iglesia será llevada por Cristo. Es el próximo evento que estamos esperando nosotros. Esperamos la segunda venida del Señor. Como iglesia la estamos esperando, porque el rapto sí tiene relación directa con la iglesia. Otra palabra importante. Bueno, aquí con relación al rapto, podemos tomar muchas aplicaciones del pasaje de Mateo 24 y pensar, el próximo evento que espera Israel será la tribulación, nosotros como iglesia esperamos el rapto. Quizás cosas como la preparación que debemos tener, tanto para los judíos como para nosotros, son muy importantes. Hay muchas cosas que podemos aprender de aquí. Gran tribulación es el siguiente término que quiero definir. ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación es un periodo de 7 años, en el cual el juicio de Dios es descargado sobre Israel y sobre el mundo gentil. Esa es la semana 70 de que habla el profeta Daniel en el capítulo 9. Esa gran tribulación terminará con la segunda venida. Aclaro aquí algo importante, en el cual hay una confusión teológica de algunos. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Consideramos que la enseñanza bíblica no respalda que la iglesia pasará allí. Algunos teólogos dicen que sí. Personalmente considero que no, y creo que hay razones bíblicas para considerar que la iglesia no pasará por ese evento. La iglesia será raptada precisamente antes de la gran tribulación. Reino milenial. El reino milenial es el establecimiento que hará Cristo de un reino sobre esta tierra. Cristo vendrá con la iglesia para reinar, y ese es el evangelio que anunciaba Juan el Bautista. Miremos por favor ahí atrás Mateo 3:2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Juan el Bautista les empieza a anunciar el reino de los cielos. Ese es el reino que se le estaba anunciando a Israel. Ese reino que fue ofrecido, rechazado y postergado, es el reino milenial que se va a cumplir cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Es ese mismo reino. Entonces, los pactos y las promesas que leemos en el Antiguo Testamento que fueron hechas a Israel tendrán cumplimiento allí precisamente, en ese reino milenial. O sea, no es que Dios le hizo unas promesas a Israel y como Israel las rechazó, entonces se acabó el plan de Dios y Dios los desechó. No, Dios postergó esos eventos. Abrió una brecha de tiempo y colocó allí a la iglesia que somos usted y yo. Cada quien que hemos creído en Cristo somos la iglesia. Entonces se abrió una puerta, Israel quedó en stand-by, por decirlo así, y en el reino milenial serán retomadas todas esas promesas que se les había dado. Miremos ahora Mateo 23, por favor. Mateo 23, 37 y 39, vamos a mirar, 37 al 39, perdón, que fue el pasaje que nos enseñó Edgar la anterior vez. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Quién está hablando allí? El Señor Jesús, muy bien. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Este pasaje es el que le da contexto a lo que sucede. Sabemos por... Miremos ahí Marcos, también Marcos 13. Marcos 13, versículos 3 y 4. Marcos 13, 3 y 4 dicen: y se sentó, ese es el pasaje paralelo de Mateo 24, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, hablando del Señor Jesús, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Por ese pasaje sabemos que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, quizás tomando la vocería de los demás discípulos, de los demás que seguían a Jesús, le preguntan, le hacen una pregunta, que es la pregunta registrada en Mateo 24:3. A esa parte los comentarios le llaman la triple pregunta. Hay tres preguntas ahí que debemos diferenciar muy bien para comprender. Versículo 3 de Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? Ahí está la primera pregunta, refiriéndose a lo que les había dicho del versículo 2, que les había dicho: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces la primera pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas? La segunda pregunta que encontramos allí es: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta: ¿qué señal habrá del fin de los tiempos? Entonces, los discípulos quedaron un poco preocupados de que cuándo iban a suceder estas cosas. Miremos Lucas 21, tenemos varios versículos. Lucas 21. Y vamos a mirar los versículos 20 y 24. Lucas 21, 20, 24 dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estos versículos, a pesar de que están colocados dentro de la gran tribulación o de los aspectos del fin, nos describen la destrucción de Jerusalén que sucedió en el año 70 después de Cristo. Tienen una aplicación para el fin del tiempo y para el año 70. Esa es otra cosa importante de comprender a la hora de estudiar escatología. Hay eventos que tienen, hay profecías que se consideran de cumplimiento múltiple, que se cumplieron una vez y se pueden volver a cumplir. Hay otras que tienen un solo cumplimiento, entonces es importante diferenciar eso también. ¿Qué podemos decir acerca del templo? Cuando Israel salió de Egipto, Ellos se reunían en el tabernáculo, ¿cierto? El tabernáculo era como una carpa básicamente que podían transportar y la armaban en ciertos lugares donde el Señor les decía y allí se reunían para adorar. Cuando ya se establecen en la tierra prometida por el Señor, entonces David, el rey David decide quizás guiado por el Señor construir un templo. Alista los materiales y prepara todo, pero el Señor le dice que no, que él no construirá ese templo, que ese templo lo debe construir su hijo Salomón. Ese templo más o menos tenía como 30 metros por 10 metros de ancho, algo así parecido como a este salón, y fue destruido por Nabucodonosor en el 587 más o menos, fue destruido por los babilonios, destruyeron este primer templo. Más adelante, si recuerdan, cuando hemos estudiado Esdras o Nehemías, allí encontramos la reconstrucción de ese templo. Había sido destruido por los babilonios, entonces empieza bajo el reinado o bajo el gobierno más bien de Zorobabel, empieza la reconstrucción de ese templo. Se le consideraría, por decirlo así, el segundo templo. Y fue profanado por Antíoco Epífanes, un emperador gentil, que también fue y profanó ese templo. El tercer templo es el templo de Herodes. Se llama Herodes porque este rey, este gobernante del Imperio Romano, decide reconstruirlo y ampliado, o sea, lo embellece, vuelve algo, según él, hermoso. Eso fue hecho 20 años antes del nacimiento de Cristo. El templo era una maravilla arquitectónica de su tiempo, ese templo de Herodes, perdón, era algo muy hermoso, era algo muy bien hecho. Dice que tenía piedras grandísimas, piedras de 14 metros de alto por un metro, eran inmensas y esas piedras estaban tan bien labradas, tan bien trabajadas, que encajaban perfectamente, o sea, no se veían mal, sino se veían las líneas perfectas, bien delineadas, estaban esculpidas y además estaba adornado con muchísimo oro. Dice que desde la distancia se podía ver el templo porque brillaba del mismo oro que tenía, cerca no se podía mirar porque él deslumbraba los ojos de la misma hermosura, era una maravilla. Entonces, imagínese la confianza, por decirlo así, que tenían los judíos en su templo. O sea, ese templo era el símbolo de su relación con Dios, era su orgullo nacional. Y cuando el Señor les dice que ese monumento tan gigante, tan grande, tan hermoso, tan iba a ser destruido, pues para ellos, creo que primero es frustrante, preocupante, y pues llega a ser hasta increíble. O sea, cómo semejante edificio tan gigante y tan bien hecho va a ser destruido. ¿Cómo fue la destrucción? Más o menos en el año 40 después de Cristo, en los tiempos del emperador Calígula, que fue de los que perseguía a los creyentes, empezaron las revueltas en Israel. Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Estaba sujeto allí. Pero los israelitas siempre se rebelaron contra esa subyugación a la que estaban sometidos de parte de los romanos. Perdón, se me perdió una hoja. Después de Calígula viene el emperador Nerón, que también fue uno de los que persiguió a los creyentes tremendamente, y la situación fue empeorando, cada vez fue peor. Era dura la revuelta, ya empezó una guerra interna de parte de los romanos contra los judíos, tratando de subyugarlos, y ellos seguían en su lucha. Ahí es donde suceden eventos narrados en el libro de Macabeos, en diferentes de libros apócrifos. Luego sube como emperador Vespasiano, y su hijo, el general Tito, decide que él va a tomar a Jerusalén. Entonces, el general Tito lleva sus ejércitos y rodea la ciudad de Jerusalén y empieza a atacar primero la parte exterior de la ciudad, todo el campo, toda la parte judía que estaba fuera de la muralla o fuera del, y continúa, dura 5 meses rodeando la ciudad y les impide cualquier tipo, está molestando el micrófono me parece, cualquier tipo de abastecimiento. Llegó a ser tan cruel y tan fuerte ese asedio que se estaban muriendo de hambre los judíos allí y empezaron a comerse entre sí, llegaron al canibalismo en ese momento. Entonces el general Tito decide que incendia las puertas de la ciudad para poder entrar, las puertas eran de madera, las incendia y puede entrar a la ciudad. ¿Cuál era el ánimo de ellos? subyugar primero que todo a los judíos, porque ellos estaban extendiendo todo el imperio romano. Entonces deciden subyugarlos. También querían quizás robar el oro. Algunos historiadores dicen que Tito no quería destruir el templo, porque era una maravilla arquitectónica. Él quería conservarlo, pero se enojó tanto con la resistencia de los judíos, porque era un pueblo realmente pequeño y la resistencia fue tan fuerte, que decidió finalmente incendiar el templo y lo quemó, quizás para robar el oro también, no sabemos. Podemos decir, para cerrar ese punto, que el templo fue destruido y fue profanado. ¿Qué era profanado? En ese templo solamente podían entrar los judíos, y muchos emperadores quisieron entrar allí. Sacrificaron animales que no debían sacrificarse allí, entonces era profanado muchas veces. Quizás Dios permitió todas estas cosas como castigo a Israel. Si miramos en el Antiguo Testamento, muchas veces el Señor les anunció la caída de Jerusalén, la caída de su ciudad, de su templo, como forma de castigo por la rebeldía de ellos. Ese templo de Jerusalén siempre simboliza la morada de Dios. Si miramos pasajes relacionados y que están ahí en el contexto del templo, siempre ellos consideraban que la morada de Dios con ellos era ese templo. Ese templo también mostraba el favor de Dios. Ese templo también representaba la relación de Israel con Dios. Ellos debían ir allí a adorar, siempre debían subir al templo a adorar. Y quizás si ese templo fue destruido, ellos siempre sintieron que fue la destrucción de su relación con Dios. Nosotros no tenemos un templo, ¿cierto? Pero la Biblia dice que la iglesia es el templo del Señor, la morada del Señor, y que nuestro cuerpo también es el templo del Señor. Quizás, haciendo una analogía un poco, sería como si nuestro cuerpo fuera destruido. Tal vez así se sintieron los israelitas cuando su templo fue destruido. Quizás ya concluyendo, tendríamos que, o puedo decir que si uno compara la historia, si se pone a buscar, me fascina mucho estudiar historia, si uno compara la historia con la Biblia, encuentra una precisión, encuentra que los eventos que la historia narra, los narra la Biblia. Si usted mira eso aplicado a otras religiones, los eventos que ellos cuentan la mayoría son ficticios, no tienen ninguna base histórica. Pero si miramos la Biblia, sí tiene una base histórica. Yo consulto, si usted consulta una enciclopedia de historia, va a encontrar muchos eventos descritos allí. Podemos también decir a manera de conclusión de que el Dios en el cual hemos creído es el Dios de todos los tiempos, que nunca se escaparon las cosas de su control. Si pensamos que el Señor había profetizado acerca de la destrucción de Jerusalén y eso se cumplió, no sé el Señor cuándo lo profetizó, pensemos que fue en el año 32, 33, ya pronto a su partida, Él lo profetizó y se cumplió en el 70, o sea, pasaron 37 años, digamos, y se cumplió esa profecía. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Si eso se cumplió, si lo primero que Él les dijo que sucedería, sucedió, si la parte A de la profecía se cumplió, ¿qué sucederá con la parte B? Se cumplirá también, ¿cierto? Es maravilloso, mire, eso, chévere estudiar profecías que ya han sido cumplidas y mirar la exactitud, la precisión con la que se cumplen, o sea, cosas que uno no podría, que cuando fueron escritas, cuando fueron dadas esas profecías predictivas, no se podía ni imaginar que se pudieran cumplir, pero el Señor permite que se cumplan en su tiempo. Eso es una señal de alerta para nosotros. Hay muchas profecías tocantes a nosotros, a la iglesia, a nuestro futuro. Y les repito que si las primeras se cumplieron, las que faltan se cumplirán también. Quizás porque Dios nos dejó saber todas estas cosas. ¿Para callar nuestra curiosidad meramente? No lo creo. Mateo 24 y 25 tienen una parte extensa de la escatología. Pero también tenemos que reconocer que no lo sabemos todo. Ante todo nos advierte que podemos ser engañados, ¿cierto? Siempre el Señor nos dice, tengan cuidado. Cuidado que nadie los engañe. Entonces hay muchas advertencias acerca de esos pasajes. Como les decía al principio, muchas sectas y muchos grupos religiosos han tomado estos pasajes y los han tergiversado a su modo. Si han escuchado historias de sectas, hay muchos que se han suicidado diciendo que el día del Señor ya viene y toman ciertos eventos y los aplican de manera arbitraria. Por eso es que yo les comparto y les digo, debemos estudiar este tipo de eventos, necesitamos tener una claridad. Como les decía hace un segundo, no lo sabemos todo ni lo vamos a saber todo, pero lo que sabemos y lo que el Señor nos reveló es suficiente para la vida que necesitamos vivir. El Señor les advierte de que podemos ser engañados y también dice que el día y la hora nadie la sabe. Algunos grupos religiosos se han atrevido a dar fechas, años, y todo ha quedado. Cada cierto tiempo se levanta algún grupo diciendo que el fin del mundo, en el 2000 dijeron que era, por allá en el 60 y algo habían dicho que era el fin del mundo, y creo que habrán en este momento otros grupos diciendo diferentes cosas. Pero la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Puede suceder hoy mismo. Y eso suena, es como que estoy tratando de escandalizar. No, es real, puede suceder hoy mismo. O sea, no hay una razón para que no suceda hoy mismo. Pero pueden tardar otros 100 años sin que suceda. Lo que nosotros debemos tener frente a estos eventos es una perspectiva correcta. Podríamos decir que no tenemos que tener una obsesión por el futuro. El futuro es del Señor. Y si estamos con Él, el futuro siempre será bueno. Entonces, no debemos estar obsesionados qué será lo que va a pasar. Pero el punto extremo sería decir, pues no importa. No, podemos estudiarlo y profundizar un poco mejor. Pero tampoco podemos estar atemorizados acerca del futuro. Vienen eventos, si uno lee Apocalipsis, vienen eventos duros, fuertes, que asustan. Pero nosotros no podemos estar atemorizados, porque el Señor es nuestro Señor. Como les decía en la enseñanza pasada, no conocemos el cuadro final, no sabemos qué va a pasar exactamente. No tenemos la claridad perfecta. No conocemos el futuro específico. Usted no conoce su propio futuro, ni yo conozco mi propio futuro específico. No sé si voy a estar cuando sea el rapto o no sé si voy a morir hoy mismo. Nadie lo sabe, nadie puede decir que lo sabe. Pero si Cristo es su Señor y mi Señor, entonces el futuro es bueno, ¿cierto? Lo que Él permita que pasemos, estaremos con Él, nos llevará. Aunque, como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Alguien famoso, no recuerdo quién fue, dijo que debemos prepararnos y planear como si el Señor tardara en venir. Pero debemos vivir como si el Señor viniera hoy mismo. Debemos estar listos. Quizás el Señor también quería, por medio de esa revelación, que sus discípulos, y como aplicación lo podemos tomar nosotros, estuviesen preparados para esos momentos del fin. Cuando empiecen a suceder los eventos, el que ha estudiado la palabra sabe lo que sucederá. Pensemos en el rapto por un segundo. Cuando empiece a desaparecer personas, imagínense, este mundo, ¿qué va a decir? ¿Llegaron los extraterrestres? ¿O una enfermedad de esas raras que se levantan ahora los mató a todos? Pero usted y yo que hemos creído en Cristo, que estudiamos la palabra de Él, sabemos lo que va a pasar, ¿cierto? Si en algún momento empezamos a desaparecer o empiezan a desaparecer, sabemos que estamos en el tiempo del fin, ¿cierto? Entonces no estaremos asustados ni corriendo. Yo me imagino el terror que sucederá sobre esta tierra cuando pasen tales eventos. Por favor, miremos 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Le pido el favor a Edgar si lo puedes leer. 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Dice así la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Gracias, Héctor. Esos versículos de Tesalonicenses sí nos describen un evento que tiene relación propia con nosotros. Describen brevemente lo que será el rapto. Pero al final dice que alentados los unos a los otros con estas palabras. A mí me estremece a veces ver este mundo cómo se deteriora cada día, tanta violencia, tanta guerra, tanta corrupción, tanta inmoralidad, tantas cosas. O sea, cada día esto es peor, ¿cierto? Pero quizás solo porque tengo una esperanza en Cristo puedo estar tranquilo, ¿cierto? Creo que a usted le pasará lo mismo, ¿cierto? Uno ve tanta, o sea, ya ni en el colegio puede estar tranquilo con los hijos, si prende la televisión hay tanta corrupción, si la política es una vergüenza completamente, cada ratico, crímenes, violaciones, tantas cosas que de verdad dan escalofríos. O sea, ahora que se investigan todos estos crímenes de los guerrilleros, de los paramilitares, unas cosas que uno dice, uy, eso no fue sacado sino de los talleres creativos del infierno, pudieron sacar esas cosas. Pero, y uno ve y este mundo se va deteriorando, o sea, cada día está peor. Si no tenemos a Cristo, pues, como que, ¿qué hacemos? Y esto cada vez está peor. Pero los que tenemos esta esperanza en Cristo, podemos estar confiados en Él, ¿cierto? A mí me duele los hijos decir, ¿qué mundo van a recibir mis hijos? O sea, esto cada día está peor, ¿cierto? Pero cuando miro la palabra digo, hay esperanza en Él, ¿cierto? El Señor sabrá qué hacer en su tiempo. Entonces, estos capítulos y estos versículos que estamos estudiando nos deben dar eso, aliento, ánimo, confianza. Para finalizar, ¿cómo prepararnos para los eventos que vienen? ¿Cierto? Los eventos que tienen relación propia con nosotros. Creo que un punto importante es que debemos predicar el Evangelio. Miremos Mateo 28, ahí adelantico por favor, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor nos manda que ir y hacer discípulos. Creo que esas son las últimas palabras que el Señor dijo antes de... No, perdón. Lo que el Señor nos dice es que debemos predicar, que debemos llevar este mensaje, que las almas se están perdiendo, que el tiempo se les está cortando, cada día hay más tiempo para aquellos que se están perdiendo sin Cristo. Cada día, cada segundo, cada grano de arena que va cayendo es un grano menos para la vida de los que no conocen a Cristo. Debemos, por tanto, ir y llevar este mensaje. Iremos, por favor, primera de Juan 3. Primera de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Otra cosa que podemos hacer para prepararnos es vivir en la pureza. Estar preparados es eso, estar listos para irnos con el Señor. El Señor nos llamará cuentas de lo que hicimos con nuestra vida. No es que el creyente va a ser llamado a cuentas y luego va a ser echado al infierno, no, porque ya es creyente, su salvación está segura y no se pierde. Pero sí se nos va a preguntar qué hicimos con nuestra vida. Entonces debemos vivir en pureza, en santidad para con el Señor. Quizás cuando usted y su familia van a salir de viaje, entonces uno prepara una maleta y echa que los cepillos de dientes, que la crema, que la toalla, que la ropa, que echa todo lo que va a utilizar en ese viaje, ¿cierto? Y de esa forma mostramos ser precavidos. Si usted tiene que madrugar, entonces deja lista la ropa, deja lista todo para que el tiempo le alcance. Espiritualmente hacemos lo mismo. ¿Estamos preparados para cuando el Señor venga? Y aquel que aún no ha creído en Cristo, ¿qué esperanza tiene? ¿Cuál es su esperanza? En el mundo han sucedido muchas catástrofes que han sido anunciadas, ¿cierto? Muchas cosas que se dijeron con anterioridad, que el volcán iba a explotar, que iba a haber un derrumbe, que se iba a desbordar el río. Cada rato en las noticias vemos cosas como esas. Pero siempre en el grupo de personas que está afectada por esa calamidad, hubo unos que cuando vieron, cuando se les fue anunciada tal calamidad y cuando vieron que realmente iba a suceder tal cosa, cuando vieron ciertas señales, empezaron a prepararse y quizás se fueron del lugar o tomaron las medidas respectivas. Pero otros no, otros se quedaron esperando que nada pasaría y quizás son los que terminan más damnificados o muertos. Te pregunto, ¿cuál es tu esperanza? ¿Tienes la esperanza puesta en Cristo? ¿Estás preparado? Más anuncios y más información que esta no necesitamos. La Biblia dice que vienen eventos que afectarán nuestra vida, que cambiarán el curso de este mundo, que el mundo será juzgado, que todos, judíos o no judíos, tendremos que dar cuentas a Dios. Unos en el cielo y otros en el infierno. ¿Estás preparado para ese momento? Quiero que finalicemos, por favor, leyendo 2 Corintios. Segunda Corintios 6, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice, he aquí, pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Este pasaje da una urgencia, dice, he aquí, hoy el día de salvación. No dice, he aquí al final el día de salvación. El día de salvación, para aquel que no conoce a Cristo, puede ser hoy. No hay ninguna razón para posponer esa decisión. Si quiere tomar esa decisión, puede hablar conmigo, con algunas de las personas, con los ujieres, con alguien que esté a su lado. Hágale las preguntas que necesita, pero no deje pasar más ese tiempo. Su día de salvación puede ser hoy, porque no sabemos el día de mañana. No tenemos ninguna certeza ni del minuto que sigue, ni de la hora que sigue. Solamente tenemos certeza de este instante. Quiero que me acompañen en oración, por favor. Señor, tu palabra nos anuncia de los eventos que vienen, Señor. Unos tienen relación directa con nosotros como iglesia. Te pido que estemos preparados llevando este mensaje y que estemos preparados viviendo en la santidad, en la vida que a ti te agrada, Señor. Fortalécenos también para que seamos luz donde quiera que vayamos. El día puede ser hoy, Señor. El día puede tardar, pero lo que es absolutamente cierto es que el día vendrá, Señor. Te quiero pedir también que seamos diligentes en el estudio de tu palabra, Señor, para comprender los eventos a mayor profundidad. Te pido por aquellos que no te conocen, Señor. Tú un día hablaste a mi corazón y al corazón de todos los que estamos aquí. Ninguno está aquí por su propio mérito. Yo, nadie, Señor, ha sido bueno para que tú le salves, Señor, sino solo fue por tu amor. Quizás un día alguien predicó tu palabra y fuimos exhortados a convertirnos. Te pido que los que creemos en ti prediquemos ese mensaje, Señor, y los que no te conocen respondan a ese mensaje, que tú les convenzas que no son nuestras palabras, Señor, que son tus palabras escritas en tu santo libro, Padre. Te oro por salvación, Señor, te pido que sea hoy el día de salvación. En el nombre del Señor Jesús, el Salvador. Amén.